Ven aquí, venga. Venga. Ven. Rob, ven aquí. Venga, vamos. Vamos para arriba. Y se va. Me parece increíble. Y nunca, nunca pasa de ahí. Bajo ningún concepto pasa de ahí. Un perro guardián, un perro acostumbrado a defender a los suyos, es incapaz de penetrar en la parte concreta donde se va a producir esta investigación. En una casa que puede ser la de cualquiera de ustedes. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Y, por supuesto, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la nave del misterio. Nuestra nave, especialmente hoy, penetra en un tipo de historia que le está aconteciendo a muchas personas absolutamente normales. Empiezan con sonidos, empiezan con extrañas presencias y acaba todo eso concentrándose en grabaciones como la acaban de ver. El propio animal es incapaz, porque quizá, quién sabe, detecte algo. Le hemos llamado la Casa del Pentáculo y quiero contarles por qué, o mejor, lo va a contar Mónica Marto Rey, que es una de las personas que vive en ese hogar, que ha sido motivo de esta pesquisa por parte del equipo de Cuarto Milenio. Mónica, no es ninguna ficción. Un perro acostumbrado a proteger es incapaz todavía hoy, ahora mismo, de entrar en una zona de la vivienda. Sí, así es. Digamos que ese perro lleva ya unos cuantos años conmigo y es un perro de casa. Siempre ha estado en casa. Siempre está quieto. Es un perro, bueno, normal, muy fiel. Y cuando nos mudamos a la casa aquella, pues resulta que cuando lo quise meter en casa, no quería, no pasaba de la puerta. ¿Desde el principio? Exacto, desde el primer día, bueno, entró, miró un poco los alrededores y salía corriendo de casa. No aguanta más de 5 minutos dentro de la casa. ¿Por qué la Casa del Pentáculo? Por lo que os encontráis cuando, digamos, hacéis posesión de lo que va a ser vuestro nuevo hogar y luego vas a tener a más protagonistas. Os dais cuenta de que hay algo que no encaja, hay una decoración extraña, hay unos elementos que no tenían por qué estar ahí. La casa era muy antigua, o sea, sí. No es moderna, como van a ver, y había algo que os llamó poderosamente la atención. Pues sí, así es. Cuando entramos en la casa para empezar a instalarnos, pues en una de las habitaciones que están en la planta de arriba, había como un pentáculo pintado en el suelo, pero era muy extraño porque era muy grande, cogía la habitación tendrá unos 40 metros cuadrados, y cogía prácticamente toda la habitación. ¿Tan grande que cubría todo? Sí, prácticamente. Y entonces estaba pintado de blanco, que lo recuerdo todavía. Y había alrededor unas velas negras, otras de color blanco. Y bueno, cuando lo vimos nos llamó la atención porque, bueno, es algo que no según la gente entiende, no lo suele hacer. Es algo que da mucho respeto. Y bueno, cuando lo vi, pues me asusté bastante. Me asusté y bueno, lo quité como pude, que me costó bastante trabajo, pero había también una ouija de cartón que acompañaba... Donde el pentáculo había colocado en un cartón puestos los números, las letras... Sí, sí, era una ouija que venía ya preparada en un cartón y estaba todo tal puesto como si acabaran de hacerlo y bueno, no comprendía mucho qué había pasado e intenté no darle más importancia. Pero la verdad es que me marcó mucho. Es normal, se imaginan, entrar en un nuevo hogar, supone casi siempre una nueva vida, y encontrarse con ese elemento. ¿Por qué en esa casa? ¿Por qué desde hacía mucho tiempo las personas de esta zona, en Arriate, en las serranías próximas a Ronda, interpretaban como que en esa casa sucedían cosas? ¿Esas leyendas de dónde surgen? Y luego, ¿por qué nuestro equipo ha estado allí y se ha encontrado cosas? Si te parece, Mónica, lo que vamos a hacer es ver el reportaje, el trabajo de nuestros compañeros, que ha sido accidentado en algunas circunstancias y lo van a ir entendiendo. Hemos querido que, de alguna forma, ustedes, los espectadores, los que están ahí, sean muy partícipes, casi a flor de piel, sientan los sonidos, lo que ocurre de verdad en una noche de investigación. ¿Por qué ese pentáculo? ¿Por qué esas velas? ¿Qué se practicaba ahí? Quizá, viendo este reportaje, empecemos a hilar o a conectar con algunas verdades. Después, más protagonistas. Viajamos a la Casa del Pentáculo. A oscura, por la noche, se ve gracias al sistema Night Shot y voy a comenzar a subir las escaleras hasta subir al desván, que es el lugar de donde provienen todos los ruidos extraños. Hace ya muchos años, leí en libros de parapsicología que los animales tenían la facultad de advertir presencias que para nosotros eran invisibles. Pero jamás había tenido la ocasión de comprobarlo. Este vuestro perro Rock, y me comentaba que muchas veces que no quiere entrar a la casa, o lo más hasta donde llega es hasta la escalera, y ahí ya se da la vuelta. ¿Podemos hacer la prueba? Sí, vamos. ¿Intentar ir contigo? Vamos, venga Rock, ven aquí. Despacio, tranquilo. Quieto. Venga, vamos. Ven aquí, venga. Venga. Vamos. Ven aquí, venga. Venga. Ven. Rock, ven aquí. Venga, vamos. Vamos para arriba. Y se va. Me parece increíble. Y nunca, nunca pasa de ahí. Bajo ningún concepto pasa de ahí. Normalmente no pasa. Rock, Rock, oye, ¿qué pasa? Ven aquí, ven aquí. Y no quiere subir. Me parece increíble. Son en este momento las 4:30 de la madrugada. Aquí la verdad que bueno, que la sensación que tengo subjetiva es diferente. El silencio es total y absoluto. Y lo que voy a hacer es ir solo, caminando por la casa, por los lugares en los que han sucedido diferentes fenómenos extraños. Mónica, una de las cosas que me comentaba de tu casa, en la que vives ahora, es que estuvo muchos años abandonada y la gente del pueblo venía aquí a hacer algún tipo de rituales, lo llamaban la casa del miedo. ¿Qué fue lo que te encontraste en esta habitación en la que estamos ahora que tanto llamó tu atención cuando viniste de Francia? Bueno, pues resulta que aquí mismo, donde estamos pisando justamente, en el mismo suelo, había un pentagrama dibujado con unas velas y una ouija de cartón o de papel, y todo eso tirado por aquí en medio del suelo, y eso no, de verdad que nos dio bastante miedo. Otra cosa curiosa que ha pasado en esta habitación, que es el dormitorio de tu hermana, es que tu hermana hace un tiempo sí tuvo aquí una experiencia que fue un poco más fuerte. ¿Qué fue lo que le sucedió a tu hermana que tanto le impactó y tanto os impactó también a vosotros? Pues nada, ella estaba tan tranquila que se iba a dormir y de repente le pareció ver sombras. Y bueno, una que dice, ¡buah, me ha parecido a mí! Pero ya no le pareció, es que vio sombras. Entonces claro, le entró bastante miedo y bueno, después de aquello que había en el suelo, no sabíamos ya qué pensar. Cuando caen las sombras de la noche sobre esta casa situada en la localidad de Arriate, cercana a la malagueña Ronda, inquilinos invisibles parecen tomar vida, atormentando el sueño de los que allí descansan. Hasta el punto que han sucedido hechos que provocaron la intervención incluso de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué te pasó aquella noche, Juan? Nosotros, como algunos días poníamos cosas, por si acaso abrían la ventana o intentaban entrar o algo, poníamos o paletas o algo. Sí. Pero un día de ellos se abrió la ventana, se cayó todo. ¿Pero qué es lo que tenías puesto en la ventana, Juan? ¿Qué tenía? Vamos a ver la ventana en cuestión, sí, que nos comenta. Esta ventana. ¿Y qué es lo que tú ponías en la ventana, Juan? Ponía esto así, sí. Teníamos vasos, todo esto, y estaba todo esto en el suelo. Ah, o sea, todo. Llenaste todo, o sea, todos estos vasos. Sí, normalmente lo tenemos ahí puesto y estaba todo en el suelo, muchos cristales. ¿Y qué fue, cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que hiciste? Nosotros pudimos, de tanto escuchar ruido, llamemos a la Guardia Civil, a la policía antes de aquí de Arriate, por supuesto, y después nos dieron que llamáramos a la Guardia Civil. Y vinieron, por supuesto, a ver si había algo. ¿Y la Guardia Civil qué te dijo? Que tampoco entendía lo que había que pasado. Nada. Se asustaron. un poquillo y se fueron. Y no solo es dentro de la casa donde se escuchan los ruidos y se manifiestan los fenómenos extraños. También en las afueras de la misma, presencias invisibles parecen tomar vida. Para todos los que habitan esta casa, el origen de los ruidos extraños es el desván. Y hasta allí subimos. Está claro que los ruidos vienen como si estamos en un piso y tendríamos otras personas arriba. O sea, los ruidos vienen de tu dormitorio, los escuchas desde arriba. Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿dónde vamos a subir al desván? Sí, vamos a pasar al desván. A ver, está un poco en el polvo. No te preocupes. O sea, que tu dormitorio está justo debajo. Exacto. Del desván donde estamos ahora mismo. Aquí creo yo que es la origen de donde provienen los ruidos. Los pasos, el arrastrar como si fuera de muebles, me decías sí, tú. Sí. Esto, por ejemplo, está tal y como lo dejé el primer día que me mudé. Y no he subido aquí prácticamente desde aquel día. ¿Hace 11 años? Prácticamente sí. Ponemos todo a punto para que nuestras cámaras sean capaces de captar lo incomprensible. Pasamos dos noches en la casa, intentando obtener psicofonías o imágenes anómalas utilizando el sistema de visión nocturna. El micrófono y el minidisc grabando, ¿por qué seguís aquí? ¿Por qué seguís en este lugar? ¿Habéis hablado alguno? Durante la segunda velada es cuando, gracias a la conexión con el programa Milenio 3 de la cadena SER, surge un testimonio que hace que nuestra percepción de los hechos cambie. Es el padre de Zeus Martos que cuenta un hecho que le había ocultado siempre a su hijo. La casa en la que habita está situada encima de un viejo cementerio. Me fui investigando sobre la casa. Porque yo oía comentarios de la gente, ¿no? Oía que era un cementerio, que como estábamos ahí trabajando. Y bueno, realmente sí, eso era un antiguo cementerio. La zona donde se levantó la casa había sido un cementerio de la localidad. Sí, sí, sí, sí. Hasta aquí lo que vivieron nuestros compañeros en esa casa del Pentáculo, en esa casa con leyenda ya antigua. Pero hay alguna sorpresa más. Y ahora mismo tenemos uno de esos equipos móviles o volantes de cuarto milenio que está rodando por España, y algunos de los compañeros cámaras de absoluta fidelidad y fiabilidad a nuestro programa, por lo menos vivieron cosas que creo que es bueno que conozcan. Vamos a presentar a nuevos protagonistas de este misterio. Se lo agradecemos especialmente que esté ahí con nosotros Juan Carlos Martos, porque él vivió en ese hogar tiempo atrás, ¿verdad, Juan Carlos? Buenas sí, noches. Sí, sí. Buenas noches. Y conoces perfectamente una serie de fenomenología que se produce ahí desde siempre. Nos llamó mucho la atención tu llamada, toda esta primera investigación, como ocurre a veces, transcurrió en una madrugada en nuestro programa hermano en Milenio 3. Y Juan Carlos nos sorprendió con un dato que desconocíamos y que arrojaba nueva luz. Y es que muchos años antes de todo esto, Juan Carlos, en las, yo no sé si obras o cimentación de la casa aparecieron sí, cosas. Sí, sí, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, en el tema de las obras de la cimentación, mi padre estuvo trabajando allí, en una de las cimentaciones que hay. Y bueno, para los pozos sépticos que estuvimos haciendo allí, había una especie de nichos. ¿Cómo decirte? Pues tú imagínate un nicho, pero en vez de uno, como si fueran tres. Bueno, entonces los aprovechamos para hacer las fosas sépticas de lo que es de la casa, ¿no? ¿Esto ocurrió hace mucho tiempo, Juan Carlos? ¿Eh? Nos remontamos mucho en el tiempo. ¿Hace cuántos años podía ser esto? Pero bueno, yo te puedo hablar... No, para mí no hace mucho porque el tiempo pasa tan deprisa. Pues estamos hablando de unos 27 años aproximadamente. ¿Y hablas de nichos porque eran una disposición muy especial? Porque, bueno, cuando vas pasando el tiempo y te vas dando cuenta, viendo cosas que lo que has visto se parece a esto o es esto, ¿me entiendes? Entonces yo dije, esto, lo que estuvimos haciendo aquí y lo que había, es esto. Entonces yo ahora me puedo permitir el lujo de llamarle nichos, porque realmente así eran. No eran unos nichos normales como estos pequeños, eran de una dimensión bastante grande. Y por lo tanto podemos pensar, primero, que hay una obra, que es un elemento absolutamente básico en estas historias. Cuando hay una obra es cuando empiezan luego a ocurrir cosas según la casuística, lo sabe muy bien nuestra querida amiga y compañera también de esta nave en tantas y tantas búsquedas del misterio, Clara Tahoces, grafo psicóloga y redactora de la revista Más Allá. Clara, bienvenida. Hola, Iker, ¿qué tal? Uno de esos casos que impresiona por la cantidad de historias, de elementos diferentes, como nos va a contar Juan Carlos, que tiene, o sea, un pasado. Y hay mucho significado con todo eso del pentáculo. Y hay quien habla de rituales donde se abre el pentáculo y no se cierra. Yo no sé si estoy leyendo el bono o no, pero se habla de esto, ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, de hecho, bueno, yo venía haciendo aquí unos dibujos, ¿no? Porque para explicar un poco las referencias de lo que podría ser, yo no sé, el pentáculo vuestro, si recordáis, si tenía, digamos, los vértices mirando de esta manera o de esta otra. A ver, déjame, se os voy a enseñar. Porque esto es importante. Porque parece que, bueno, desde el libreto de la investigación hay diferencias. ¿Con dos picos hacia arriba o uno hacia arriba? Era como el dibujo de abajo. ¿Con el dibujo de abajo? Sí, exacto. Ajá. ¿Y qué diferencia puede haber, Clara, o qué significa? Pues en la representación del primer es realmente es lo mismo, solamente está invertido o al derecho, ¿no? En el caso de ellos está al derecho, representa al hombre. Representa al hombre sería la cabeza, ¿no? Digamos, como si fueran las manos y las piernas. O sea, sería una estrella de cinco puntas. Y cuando está invertido representa a un ser como un macho cabrío, ¿no? O sea, tipo sería, diabólico. Exactamente, los cuernos, las orejas y la barbilla, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de ritual puede hacerse o qué gente que sabía o no sabía de rituales hacer el pentáculo de esa forma? Digamos que el pentáculo bueno es el que ellos han encontrado mejor. Bueno. Menos mal, por lo menos, ¿no? Aunque sí que llama la atención varios elementos, ¿no? Que, por ejemplo, que haya explicado como que hubiera velas negras, ¿no? Que no tienen mucho sentido dentro de un ritual positivo. Y luego el tamaño, me sorprende muchísimo el tamaño del ¿por qué? ¿Qué puede significar? ¿No? Pues bueno, para empezar no significa algo casual ni tampoco algo poco hecho sin premeditación. Quiere decir, cuando se hace algo tan grande, y además creo recordar que era algo que no es que estuviera pintado, sino que estaba como tallado en la madera. Estaba metido muy a fondo, ¿no? ¿Te costó muchísimo limpiarlo? Sí. Muchísimo. Que no era algo que, en fin, que pues unos gamberros que se cuelan en una casa en un momento determinado. No era algo muy ocasional, sino hecho para hacer diferentes rituales, quizás. Me parece que eso lleva un tiempo confeccionarlo y no o sea, más de un día. Quiero decir que eso es algo que alguien que ha vuelto de manera reiterada y ha querido hacer eso con alguna intencionalidad, ¿no? El hecho de que pudiera haber el círculo rodeando, pues es un símbolo protector. La persona intenta protegerse de algo. O incluso de lo que se convoca, es decir, si se utiliza para protegerse porque se teme que en esa casa haya algo extraño, pues podría tener una explicación, pero a mí no me cuadra mucho si esa casa estaba abandonada. ¿Quién querría protegerse de algo en donde no se vive, ¿no? Interesante, Clara, porque vamos al origen, que conoce mejor que nadie Juan Carlos, de la historia, la pequeña gran historia de esa casa concreta, una casa normal y corriente, con su terreno. ¿Por qué tiene la fama, pasa un tiempo abandonada, y por qué tiene la fama de que hay gente que acude allí a hacer ritos tan raros? Porque no es normal que elijan este lugar, ¿no? ¿Por qué? ¿Se sabe algo? Bueno, yo no sé hasta qué punto podríamos saber algo. Lo que sí te puedo relatar es un poco, para mí, la historia que tiene esa casa, ¿no? ¿Te escuchamos? Sí, bueno, parece ser que la finca, pues esta la compró una persona muy devota, católica, pues, por decirlo así, al catolicismo, ¿no? Yo creo que, bueno, y compró la finca, parece ser que la puso el nombre de la finca Santo Cristo. No sé hasta qué punto puedo ponerle el nombre, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención es que esa finca tiene una especie de cueva, una cueva pequeña, ¿no? No sé si te voy a comentar. La cueva, al fondo, tiene una especie de mural, de mampostería, y abajo, podríamos decir, aquí ahora mismo, como una piedra, como si fuera, ¿cómo se llama estas piedras? ¿Tipo de altar? Sí, eso es, un tipo de altar. Yo recuerdo, porque cuando abrimos el pozo de agua allí, entre el altar, por decirlo así, entre la piedra, el tipo de altar, por decirlo así, fíjate, le estoy llamando altar porque para mí, llega a pensar que era eso, ¿no? Iba como una especie del agua que corría, y la piedra rectangular tenía una especie, en el ángulo tenía una especie de hondonada. Hondonada, como si alguien quisiera dejar depositar el agua, y una vez que está lleno, el reguero de agua pues caía y salía por su cauce. Es un lugar, Juan Carlos, que ya no se puede visitar, que está completamente... No se puede visitar porque eso, el relleno está todo de relleno, pero realmente existe allí. Existe estaba allí. Ahí debajo de la casa. Sí, yo el lugar ese lo llegué a visitar cuando mi padre pues no me veía, porque no llegaba, no me dejaba entrar ni a mí ni a nadie, ¿no? Y lo tenía pues un poco escondido, no lo veía la gente porque tenía igual las lo que es las varas de las vainas, zarzas y todo eso, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, realmente que con la edad que tenía aquello, un chavalillo que era, pues todo eso me llamaba la atención. ¿Y tu padre ya tenía la sensación de que era un lugar como no para visitar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo ¿Sabían creo... algo? ¿Tú crees que sabían algo de historias que pueden conectar con lo extraño, no? Bueno, yo creo que mi padre podría saber algo. Era una persona muy callada, pero cuando no nos dejaba visitarlo, yo no creo que ninguno de los hermanos lo haya visto, y si lo ha visto la entrada, haya llegado a entrar. Igual, si ha entrado ha sido como yo, a escondidas. Después, y para hacer las obras, una cosa, Juan Carlos, importante. ¿Hay una historia de gente que le ha pasado lo que le pasa a Mónica y a Zeus, que ahora viven ahí, y que había hablado de cosas parecidas, presencias, ruidos, la sensación de que hay como una, casi como una familia viviendo y no se ve nada? Eso ya viene de antes. Sí, yo creo que siempre ha existido. Yo lo veía como una cosa normal. Yo, por ejemplo... Bueno, yo fui uno de los primeros que marchó de la casa, ¿me entiendes? Muy jovencito. Tendría unos 16 años. Yo la verdad que... Yo para mí era imposible vivir allí, ¿me entiendes? ¿Imposible vivir allí? Imposible. Era un crío y yo para mí allí estaba muy cómodo, ¿no? Y yo me acuerdo de que tú estabas durmiendo, ibas a echar la siesta o estabas haciendo la vida normal y se oía muchos ruidos. Es como poner la oreja detrás de una puerta y sabes que hay una familia grande viviendo detrás de ella, pero llevas una vida completamente normal. Murmullo pues, como de otra gente. No, más que murmullo. Más que murmullo. Una vida normal que está teniendo una familia. Yo llegué a llevar una vida normal. A mí eso no me ha repercutido psicológicamente. De hecho, lo hemos tenido siempre, o lo he tenido siempre callado, hablando por mí, pues porque creo que soy una persona muy escéptica, ¿me entiendes? Pero bueno, yo no veo una cosa tampoco tan alarmante. Incluso tú no se lo has dicho a Mónica y a Zeus. Yo jamás se lo he contado. Y ocurrió todo en esa noche mágica de la radio, para no, digamos, predisponerles todavía un poco más, ¿no? Yo, de hecho, te voy a decir que Zeus ha escuchado cosas ahora que está con él. No se lo había contado nunca. Jamás. A nadie, ¿me entiendes? Para una persona que lo ve, que está viviendo allí como una cosa normal, no es para decir lo tengo que contar por ahí. Ahora, después de acumular un montón de cosas, dice, joder, eso es verdad que es. Hay un cúmulo de cosas cúmulo que de generan cosas desde la antigüedad. Sí. Una cosa importante, Juan Carlos, y en este momento ya le preguntaremos, y si quieres, Clara, a Mónica qué detalles o en qué tiene que fijarse lo que están viviendo ahora mismo, ¿no? Porque son cosas que tanto a ella como a la familia pues le inquietan. Pero fue sorprendente, y nos ha pasado en varias ocasiones, creo que tenemos conexión en directo con uno de esos equipos que está filmando otras cosas de Cuarto Milenio, siempre en movimiento y siempre de viaje, uno de nuestros operadores de cámara y de los equipos de imágenes, Luis Iborra, y ya lo comentábamos, que realmente, bueno, es un elemento más, no podemos juzgar, pero no investigando, no grabando, sino creo que previamente fueron testigos de algo que es curioso y que creo que debe contarse también esta noche. Luis, ¿me escuchas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, Luis, estabais, imagino ya con el equipo montado, pero cenando, todos en un lugar concreto de la casa, y os ocurrió algo. Tú detectaste algo, ¿nos puedes contar? Sí, bueno, habíamos durante la cena y sí que escuché algunos ruidos y lo comenté con el resto del equipo, bueno, con la familia, pero como algo, no sé, yo los escuché cosas, escuché ruidos como algo normal, ¿no? Yo tampoco me planteé que fueran cosas raras. Claro. Y luego, sí, luego más tarde, después de cenar, ya sí que estábamos todos abajo en el salón y ahí incluso escuché unos pasos cuando no había absolutamente nadie en el piso de arriba. Y eso, vamos, fue lo que más me sorprendió, ¿sabes? Yo tampoco es que le dé una explicación extraña, yo supongo que habrá una explicación científica, todo eso, pero sí, los pasos te puedo decir claramente que los escuché y los otros ruidos no sabría decirte qué eran, la verdad. ¿Tuviste la primera sensación, Luis, de que comparándolo, recuerdo que me decías como si hubiese gente arriba? Sí, sí, había movimiento de, o sea, ruidos de eso, de no sabes qué, pero lo, que lo asocias a lo que has escuchado tú en tu casa con los vecinos de arriba. Y claro, estabais en un ambiente que no era de investigación y te pareció tan natural, tan, tan lógico, que quizá no te percataste hasta luego, porque si no, lógico, hubiera sido subir con las cámaras. O sea, que era un sonido que daba la impresión de natural en un lugar, nos lo puedes confirmar, que no había nadie. Sí, sí, no había nadie y vamos, esa casa además tiene vecinos, pero no están pegados. O sea, pegados directamente la casa, no hay ninguna otra casa y no, no había nadie arriba, vamos, estábamos todos abajo. Eso estoy completamente seguro. Luis, amigo, muchísimas gracias, buen trabajo. Nada, gracias a ti. Hasta gracias. Luego. Bueno, uno de nuestros compañeros, y además en el equipo de Cuarto Milenio y gente de Talante, muy escéptico, pero que esa es la realidad. Se encuentran con una cosa que Mónica, Juan Carlos, nos podrían decir es lo típico, ¿no? Oír murmullo, conversaciones. Yo no sé si en ocasiones habéis podido distinguir palabras que vienen de la parte de arriba, de ese desván que hemos visto. Sí, bueno, hemos oído como gente hablando, pero nunca con claridad. Es como una voz metálica, diría yo. Y entonces no se entiende, pero se oye. Es como si habría personas haciendo otra vida distinta. Arriba, así, distinta, como si convivieran con nosotros, pero no, ni les vemos ni nada, pero están ahí. Y bueno, dejan claro que están ahí, diría yo. Y bueno, una se acostumbra, no diría yo la palabra acostumbrar, pero aprende a convivir con ello, por las circunstancias, sea cual sea. Pero bueno, sí se oye pasos, muebles arrastrando. ¿Muebles arrastrando? Sí, sí, en plena noche. Se oye, pues no sé, como alguien fregando. Cosas que para mí, yo lo hago diariamente en casa. Y qué pues curioso. Sí. Eso decían, yo recuerdo que decían los japoneses, ¿verdad, Clara? Lo de ecos de la vivienda. Ellos creían, más que en espíritus, que las viviendas guardaban los ecos de quienes habían estado ahí y como en un bucle se volvían a reproducir. Pero una cosa, Juan Carlos, entonces es la misma historia que tú viviste hasta los 16 años, sí, sí. En esa casa. De noche. ¿Se sabe algo de, no sé, algún acto extraño, algún tipo de muerte? Claro, podemos decir, alguien enterrado, es que no lo sé, pero que pudiera justificar todo esto en ese lugar concreto. ¿Habéis pensado en alguna ocasión qué podría ser? Sí, mira, yo me atrevería a decirle a Mónica dónde es el ruido de, dónde se oye más ruidos en la casa. ¿Ah, sí? Tú te lo imaginas. No lo quiero comentar porque, mira, ahí en esa casa también murió una persona muy querida. Prefiero no tratarlo. Por supuesto. Aquí en el plató, pero yo sí me atrevería a decirlo. De noche se oye muchos ruidos, cosas que se caen. De noche la verdad que es cuando da un poco así de pudor, ¿no? Pero bueno, llega un momento que te echas a la cama. Yo me acuerdo que me echaba a la cama, digo, bueno, la noche pasa rápida. Yo te puedo decir, no me importa que lo escuche mi hija, me lo ha dicho ella a mí. Mi hija con 12 años llegó a decir que veía una persona allí sentada en el muro. No te voy a decir qué persona es. Ya me pueden perdonar todo el mundo. Sí, pero alguien relacionado con pasado de esa casa. Sí, en cierto modo sí. Yo la reñía que no puede ser, que esto no es así, hija, que no puedes ver cosas, porque yo soy muy escéptico, cuidado. ¿Y no habías contado nada? No, nada, jamás. Mi hija me la ha contado en casa, pero yo digo que no puede ser, que no, hija, que es que estás equivocada. Llegó un momento a dejarlo yo por imposible y tampoco llega. Tiene una edad ella que no puede decirle que eso no es verdad. Es que para ella no es verdad porque lo ha vivido, porque lo ha visto, ¿me entiendes? Mónica, tú no en concreto, Zeus tampoco, pero un familiar ha llegado a darse un susto grande con una silueta de casi casi por identificar. Sí, sí, sí, era una silueta clara. Bueno, ella, según lo que me podía describir, era una silueta como de una persona, pero claramente, pero no tenía rostro. El rostro es lo único que no se podía ver. No sé si este estaba muy lejos o de la manera que le había aparecido a ella. Yo nunca llegué a ver nada y cuesta creerlo, la verdad, pero en el estado con la cual encontré esa persona y cuando me lo contó, yo me lo creí. ¿De nervios o de miedo que tenía? Sí, sí, sí, la encontré totalmente atemorizada. Totalmente asustada, no podía ni articular palabra. Clara, la gran pregunta y la que se están haciendo todos ahora mismo es gente normal y corriente, sin ningún interés, como contaba Juan Carlos, en estos asuntos, que incluso no han contado lo que pasaba en esa casa y ahora su propia familia vive ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Para que la gente conviva, porque es vuestra casa, ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para intentar descubrir qué hay detrás? Nosotros no hemos logrado más cosas. Parece que los fenómenos se aparecen a determinadas personas y por algo de su entorno, como para decir algo. Llegan los investigadores y muchas veces delante de nosotros no. Y a determinadas horas. Claro. ¿Y tú desaconsejarías indagar, tirar del hilo para saber y llegar al final de esa historia? ¿O realmente lo mejor es apartar? Bueno, mira, en estos casos nunca se sabe qué es lo mejor. Es decir, hay personas a las que si se les pide o se les dice que indaguen o realmente que escarben un poco en ese pasado de esa casa que parece que durante generaciones, ¿no?, viene como revolviéndose en el tiempo y manifestándose de alguna forma a los moradores de la vivienda, esas personas a veces terminan por obsesionarse y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Lo comentábamos antes también fuera de plató, ¿no?, que el hecho de estar manifestando esto de una manera pública, de hacerlo público, en cierta forma es un alivio para ellos, pero por otra parte también puede generar que se condicionen, es decir, que de repente lo que a lo mejor una ventana se abra, lo que podría haber sido un efecto del viento, al final ya no sabe si se interpreta porque es el efecto del viento o porque sucede algo extraño, ¿no? Sin embargo, en otros casos, parece que cuando se investiga y se indaga en ese pasado y se descubre algo sustancial que, por desgracia, no sabemos, desconocemos esa información porque no hemos tenido acceso a saber nada más de ese pasado más que lo que nos están contando ellos, ¿no? A veces el fenómeno es como si se relajara y de alguna forma dijera, bueno, me rindo, ¿no? Es decir, esto lo que quería es que se supiera algo concreto y una vez que se sabe, la impresión de que quieren quizá, supuestamente, contar algo, que se sepa algo. Sí, como si algo que hubiera ocurrido en ese lugar, no en la casa en sí, a lo mejor quizá en el terreno, algo anterior, ¿no? Hemos hablado de esa especie de cueva misteriosa que está debajo del inmueble y que en cierta forma tenía algo parecido a nichos, que a fin de cuentas los nichos sirven para enterrar personas y que es un pasado silenciado de alguna forma, ¿no? Algo que desconocemos totalmente, pero que podría tener en cierta forma relación con los hechos que están pasando, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que esto viene reproduciéndose a lo largo del tiempo durante muchos años, ¿no? Lo que podría encajar con el clásico caso de Casa Encantada, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que sí está claro es que no se trata de algo que sea negativo. Importante ellos, decirlo, que ¿no? Que no ha hecho ningún daño, ¿no? Claro, han podido convivir con ello durante cierto tiempo e incluso hasta acostumbrarse, ¿no? Como comentaba nuestros invitados, ambos dos, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues estaban a verlas venir, pero que tampoco es algo que les hiciera huir de como en otros casos que sí ha habido, ¿no? Que son mucho más virulentos y los moradores tienen que marcharse. Mónica, a día de hoy ha pasado ya un tiempo entre el momento de hacer la investigación, el reportaje y ahora. ¿Qué ha seguido ocurriendo? ¿Se marcha nuestro equipo? Que mucha gente a veces piensa, oye, ¿y qué pasa después de que el equipo se marche? ¿Qué ha pasado? Pues yo diría que lo mismo de siempre. Lo mismo. Ni han incrementado los ruidos, ni han disminuido. Lo mismo. Sigue lo que ya estaba ahí, sigue. Pero no ha pasado ni nada más ni nada menos. ¿Sigue en los mismos puntos, a las mismas horas quizá o no? Sí, bueno, yo creo que es más por la noche a lo mejor porque está la casa en calma y creo que a lo mejor le hacemos más caso. Pero sí, por la noche es cuando sobre todo se oye todo eso y sigue como siempre, arrastrando muebles. Juan Carlos, tú ya en tu época sabías que de noche y en silencio, nos lo decías, es imposible con la vorágine quizá del equipo, las cámaras, tal, de noche y en silencio es sí, cuando... Pero hay algo que ha cambiado, por ejemplo. Yo desde en este asunto, y lo ha dicho esta chica, yo tengo el presentimiento, vamos, me da cuenta cuando lo está hablando, porque es que lo siento así, como si habría algo que quiere salir a la luz y que no puede salir. Y ese presentimiento lo tengo yo, últimamente lo tengo constantemente. Es como si, no sé, como si hubiera, no puedo decirte algo, o alguien no. Siento como si hubiera algo que tiene que salir a la luz. ¿Sospechas que tiene que ver con la muerte que nos hablaba en la casa? Sí, de hecho te conté que tuve 18 días aproximadamente unas pesadillas, ¿eh? Como si hubiera algo que estaba buscando, me acuerdo que era un pozo, unas cajas que no podían abrir. Yo tengo el presentimiento de que hay algo ahí que quiere salir a la luz y que no sale. Y que sé que va a salir a la luz, lo sé. ¿Un mensaje de algo o una historia de algo? Sé que va a salir a la luz, pero es como si me encontrara yo una fuerza detrás que me está empujando porque tengo que sacarla a la luz. Oye, Juan Carlos, sin indagar en esa historia que me decías antes, pero que puede ser clave e importante... imagino que hablamos de muertes naturales, no muertes accidentales o bueno, muertes... Sí, sí. Bueno, la verdad que podríamos decir, una muerte. Yo, para mí, es una muerte, no es una cosa natural, pero es natural porque lo vemos así. Os agradezco muchísimo, porque la gente tiene que saber que son dos valientes, dos auténticos valientes. Desde fuera no sé cómo se puede ver, pero desde luego alguien que le pasa algo en su casa, que da la cara, que lo cuenta, que nos deja estar ahí investigando, merece todo nuestro respeto y ojalá que sepamos algún día qué es lo que ocurre. Juan Carlos, Mónica, un placer, gracias. Bueno, que gracias. Se vaya mitigando la historia y quizá en un futuro ojalá podamos saber la verdad de esa historia. Yo creo que, no sé, esto en vez de mitigar, yo me he venido con el presentimiento de que tenía que venir aquí y contarlo, pues no lo sé por qué. En pues el futuro lo sabremos. Seguro que sí. Y lo que sí os pido, a los dos, por favor, bueno, a toda la familia que estéis ahí, que estemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido gracias un placer contar con vosotros. Gracias. Gracias, Clara. Me cuentas otro día. Otro día. Otras historias para leer. Desvelamos lo que hay aquí. Sí, yo creo que sí, que va a merecer la pena. Clara, gracias. Gracias a vosotros. Esta es la historia. Este es el caso, el inicio de una investigación. Vamos a ver en qué queda y qué ocurre, pero había varios elementos dignos de que ustedes los viesen.